La Sociedad Tolkien Española es una asociación literaria centrada en la obra de Tolkien, como seguramente habrán comprendido muchos. Y bueno, es una asociación que nace a principios de los 90, ¿sí? Uh-huh. Y ha sobrevivido hasta ahora. Es una asociación del estudio y divulgación de la obra de J.R.R. Tolkien. De hecho, este año cumplimos 20 años porque nació en el 91, pero de hecho la Sociedad Tolkien Española en el fondo es parte, se podría decir, de todas las sociedades Tolkien que hay en el mundo, porque no solo está aquí, sino que hay en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, a lo largo de todo el mundo se pueden encontrar diferentes sociedades Tolkien, o sea que no somos únicos. Además me consta que sois una organización que se mueve bastante, que montáis eventos de forma continuada y demás. Yo os pregunto, ¿en esta sociedad se puede meter cualquiera o sois así un poco elitistas, sois sectarios y elegís con el dedo, solamente los ricos pueden entrar o cualquiera se puede meter en esta sociedad? No, la verdad es que no. Aquí todo el mundo es bienvenido y de hecho como la Sociedad Tolkien tiene actividades muy variadas, yo creo que todo el mundo puede encontrar algo que le guste hacer dentro de ella. Bueno, pues ¿quién era este Tolkien? Para que empecemos a conocer un poquito mejor a este señor. Estas iniciales J.R.R., ¿qué significan? John Ronald Reuel Tolkien. Uh-huh. Que son sus tres primeros nombres, porque él tenía tres. Vale, bueno, Tolkien es el, para nosotros, es el autor de una mitología para Inglaterra. Una mitología que él tenía en la cabeza y que él crea. Entonces, además de crear esa mitología, nos parece que es una persona importante para la literatura fantástica, porque a partir de El Señor de los Anillos, a partir de ese universo que Tolkien crea, es de donde han salido todas las novelas de fantasía que están actualmente en las estanterías de las librerías, porque esa idea de los elfos, por ejemplo, que eran altos, con orejas de punta, que eran muy sabios, que son inmortales, esa idea nace de la obra de Tolkien y ahora se utiliza muchísimo. Ahora cuando pensamos en un elfo, muchas veces nos lo imaginamos así. Pues antes los elfos no eran así, esos elfos los crea Tolkien. Entonces es un escritor y sobre todo un filólogo, que esa es una parte muy importante de su vida, que ayuda a que las novelas de fantasía sean lo que son ahora mismo. Porque además muchos autores reconocen, o sea, George R.R. Martin o Terry Pratchett, que quizás sean dos de los grandes iconos de la literatura fantástica actual, siempre han reconocido la influencia tan grande que Tolkien ha tenido en ellos, ¿no? Entonces, ahí denota toda la importancia, todo el trasfondo que llega a tener y hasta dónde está llegando y su importancia en la literatura universal. Bueno, si os parece, nos podemos centrar un poquito en este amor que tenía él por los lenguajes, por las lenguas y el modo en que esto afecta a su literatura, si os parece. Y hacemos, sí, perfecto. Hacemos un pequeño paréntesis para hablar del tema. Bueno, pues este hombre que era un lingüista, o por qué se interesa por estos temas, y bueno, pues toda un poco su creación, porque ahora sabemos que se inventó un montón de idiomas para esta ambientación de la Tierra Media. Contadme un poquito. Bueno, Tolkien era filólogo. Tolkien estudia filología y en cuanto, de hecho, desde muy pequeño empieza a mostrar un amor por las lenguas. Entonces, te puedo contar que es una parte que mucha gente no sabe y que es bastante interesante, que cuando Tolkien vuelve de la Primera Guerra Mundial, el primer trabajo que tiene es en la universidad y es como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary. A él le dan una serie de letras y él tiene que definir esas palabras. Un lexicógrafo era el que buscaba el significado de las palabras y sobre todo frases donde se hayan aplicado en la historia. Es decir, no solo vale con definir la palabra, también tienes que dar ejemplos de dónde se ha usado en la historia y en la literatura. Entonces Tolkien decía que esa era la época en la que más había aprendido en su vida, porque tuvo que estudiar muchísimo. Al principio le tachaban muchísimas palabras y tuvo que estudiar bastante e indagar. Y lo más importante o lo que más le gustaba a él era que pudo rescatar muchas palabras del anglosajón que se usan actualmente en el inglés. Y muchas de esas palabras las usan ahora y están en el diccionario porque Tolkien las rescata. Bueno, y de hecho, ¿cuántos idiomas llegó a crear? Porque bueno, los elfos tenían varios dialectos, luego hay un montón de idiomas por ahí rarísimos. ¿Se sabe más o menos hasta qué punto profundiza? O sea, ¿realmente el Kenia, esta especie de latín de los elfos, o sea, es un lenguaje en sí mismo? O sea, ¿se puede hablar, tener una conversación en Kenia? Se puede intentar, pero le falta mucho vocabulario. O sea, tiene una estructura, se puede escribir, tú puedes montar palabras, pero luego te faltan a lo mejor cosas como mesa. Entonces puedes decir una frase súper rimbombante, pero luego algo tan sencillo como pon la mesa, no lo tienes, pero porque creó muchas partes, pero no las termina de desarrollar del todo. En el fondo, en la idea de que sea una mitología de cosas que se han perdido, pues tampoco tenemos todo, o sea, el egipcio, los jeroglíficos, no, hay partes que cuesta mucho transcribir y de hecho no se puede porque nos falta. Pues es una idea similar. Tú has perdido una parte y no puedes tener todo ese lenguaje. Y así pasa con el Cuenya, con el Húsdúl, con el Oestrón. Bueno, el Oestrón se supone que es el nuestro, es el de Númenor. Pero, bueno, todo esto es nuestro. Porque nosotros, la delegación de la Sociedad Tolkien Española de la Comunidad de Madrid es Númenor. Por eso hablo de nuestro. Pero, ya te digo, faltan partes, yo creo que por ese motivo. Porque si creas algo que pretendes que sea de verdad, no puede estar perfecto. Una pregunta. Además, uy, perdona, te he interrumpido, dime. No, bueno, era una pregunta que yo tenía dudas. O sea, se supone que hay una lengua común que es la que hablan todos los habitantes de la Tierra Media para entenderse. Sí. ¿Esta lengua común es el inglés? Esta lengua común es, no es el inglés, pero para nosotros lo sería. Es decir, Tolkien hace de narrador en El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces Tolkien dice lengua común y no dice inglés completamente a propósito, pero se utiliza el inglés para narrar El Señor de los Anillos, obviamente, porque es su lengua, porque él dice, a ver, todo esto pasó de verdad. Entonces había una lengua común. La lengua común nosotros no la conocemos porque era una lengua que solo existía en la Tierra Media. Pero la lengua común, si lo trasladamos al mundo real, para nosotros sería el inglés. Eso es lo que dice Tolkien. No sé si me he explicado bien. Es decir, sí. La lengua común sería nuestro inglés, igual que dice, bueno, los Rohirrim hablaban lengua rohírrica, pero para nosotros sería una cosa parecida al anglosajón. Eso es lo que intenta decir. Entonces, cuando vemos en los carteles de las películas que ponen Happy Birthday, Bilbo Bolsón, tampoco es un resbalón. Yo pensaba que sí, pues resulta que No, para nada, no es un resbalón, es una cosa... Es como si él estuviera transcribiendo todo lo que es la Tierra Media a un lenguaje que nosotros podamos entender. Bueno, ¿y en qué momento Tolkien de repente dice, bueno, voy a ponerme a escribir pues este maravilloso mundo literario? ¿Cómo le llega la idea a la cabeza? ¿En qué circunstancias de repente Tolkien dice, los hobbits, a escribir sobre los hobbits? Pues mira, es una anécdota muy curiosa. Tolkien era profesor en la universidad, ya llevaba dando vueltas a la cabeza su mitología y su Tierra Media una temporada, y entonces... un verano, él cuenta que un verano estaba corrigiendo exámenes y hacía un tiempo maravilloso. Él miraba por la ventana y estaba todo esplendoroso, el verde muy verde, el cielo despejado, y él tenía una pila de exámenes tremenda que corregir. Y entonces, de repente, saca un examen de la pila y está en blanco. Y él piensa, maravilloso, él lo cuenta en una entrevista a la televisión, dice, maravilloso. Dice, estuve a punto de ponerle un 10, nada que corregir, un descanso para mí. Pero en lugar de ponerlo en 10, lo que hizo fue coger ese papel en blanco, cogió un lápiz y escribió. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y así es como empieza. Bueno, antes de nada, se supone que este señor estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ajá, sí. ¿Hasta qué punto creéis vosotras que las experiencias vividas en la guerra le llegan a marcar y esto se traslada un poco a sus historias? La verdad es que sí, que Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial, luchó en la Batalla del Somme, que es de las más importantes de la Primera Guerra Mundial, y estaba en el 11º Batallón de Fusileros de Lancashire. Y además, él estuvo encargado en el Servicio de Telecomunicaciones, pero sobre todo no es eso lo que nos llega a nosotros a través de su obra. Yo creo que hay dos puntos muy importantes que pueden afectar al Señor de los Anillos y a las batallas que aparecen en toda la obra. En el Señor de los Anillos el punto más importante es Sam. Sam nace de esos guerreros, vamos, de esos soldados ingleses de clase baja que iban con los... que eran los que más morían, básicamente, y que estaban siempre con el resto de... es que no me acuerdo cómo se llama la palabra. Los cargos, no me sé los cargos de las guerras, perdón. Soldados rasos, vamos. Sí, los soldados rasos que acompañaban todo el rato a sus señores y que iban luchando por ellos y que eran los que más morían y que lo daban todo por su país y por su señor, ¿no? Y esa es la figura de Sam, realmente. Él está ahí luchando por Frodo hasta el final y no se plantea nada, que él pueda morir o no, él tiene que darlo todo, ¿no? Pues realmente viene de la Primera Guerra Mundial. También se ve mucho la guerra en la forma que tiene Tolkien de describir las guerras, ¿no? O sea, tú cuando lees una guerra de Tolkien, son duras y siempre hay muertos, o sea, no hay gente que se salve. Tú ves y te hablan de un montón de caballeros, de grandes soldados, y mueren la mayoría, y te da sus nombres y sus apellidos, porque él sabía que en la guerra morían personas que tenían nombres y apellidos y una casa y unas personas a las que querían. Y como Tolkien lo vivió y lo vio, tú lo tienes en El Señor de los Anillos. O sea, no es como estas guerras en las que y hubo una batalla y ya. No, no. Y hubo una batalla y murió Glirhwin el Hermoso y un montón de gente y muere Theoden. Y los pierdes y te duele. Porque él vio cómo perdían a los demás. Yo tengo entendido que Tolkien le leía a sus hijos todos estos libros que escribía. De hecho, El Hobbit pues se los lee a los niños cuando son muy pequeños y luego cuando se hacen un poco más mayores pues le va leyendo El Señor de los Anillos y claro, digamos que se nota que la primera parte, entre comillas, pues tiene un tono un poquito más infantil y el otro es un poquito más juvenil, digámoslo así. ¿Esto es cierto o es leyenda urbana? No, es completamente cierto. Tolkien hizo a sus hijos muy partícipes de todo lo que escribió. Yo te voy a hablar del Hobbit y luego Paula te va a contar un par de anécdotas bastante tiernas del resto de sus obras. El Hobbit se lo leía a sus hijos. El Hobbit era un cuento pensado para niños y sus hijos eran el público. Entonces lo que hacía era que se lo iba leyendo a medida que lo iba escribiendo, como si fuera a testarlo. ¿Sabes? Como si para ver si a sus hijos les gustaba, o si tenía que darle un giro, o si le faltaba algo, o le sobraban cosas. Y el hecho es que los niños disfrutaban tanto que se lo aprendían de memoria, hasta el punto que corregían a su padre. En una ocasión, cuenta Christopher Tolkien, que estaban en la cama metidos, y él les leyó una parte del Hobbit nueva que había escrito, y entonces Christopher le dijo, pero papá, acabas de decir que la borla de Thorin era dorada y su capa verde, y ayer dijiste que la capa era azul y la borla plateada. Y entonces Tolkien se levantó de la cama y murmuró, condenado niño, y se fue de la habitación a su máquina de escribir a retocar el texto que había escrito. O sea que sí, es completamente cierto. Además, bueno, no fue el Hobbit no fue el primer libro que le leyó a sus hijos, porque Tolkien ya desde pequeñitos les escribía cuentos o cartas. Hay una recopilación de cartas que Tolkien escribía a sus hijos haciéndose pasar por Papá Noel. Las decoraba y todo y venían enviadas desde el Polo Norte, muchas veces contándoles anécdotas de lo que le pasaba al oso polar, de las historias de Mamá Noel y demás. Y los niños les llenaba de ilusión, ¿no? Porque bueno, tú recibes una carta de Papá Noel. ¿Quién no quiere una carta de Papá Noel cuando eres pequeño? Luego, además, creo que fue también a Christopher. Se le perdió cuando era pequeño, cuando tenía 5 años. Él tenía un perrito de juguete que adoraba, que se llamaba Robert, y lo perdió en la playa. Y estaba tan triste que Tolkien le dijo que no se preocupara, porque en el fondo Robert lo que había hecho era empezar un viaje fantástico. Y empezó a contarle la historia del viaje fantástico que realizó el perrito Robert. Y fue tan fantástico el viaje que actualmente tenemos Robert Andon, que es la historia de cómo se pierde Robert y cómo es transformado de perrito en perro de plástico, cómo lo pierden, todas las aventuras que vive y cómo vuelve al final a la casa de sus dueños. Otra vez el perro. Bueno, a mí esto de las anécdotas me gusta bastante, así que si tenéis más anécdotas por ahí curiosas que contar, pues oye, contadnos alguna. Pues te podemos contar muchas. Por ejemplo, anécdotas. Cuando él era ya profesor universitario, formó un grupo. Bueno, él formó varios grupos, la verdad. Él formó varios grupos de amigos. Fue un hombre que supo rodearse, no eran una gran multitud, pero los amigos que tenía eran amigos de verdad y lo eran hasta el final. Uno de ellos, por ejemplo, lo perdió en la Primera Guerra Mundial y fue un muy duro golpe para él, porque recibió una carta que su amigo le había escrito poco antes de que lo mataran en la guerra. Eso le marcó muchísimo. Y luego tuvo un grupo de amigos que se llamaban los Inklings, que se reunían en la taberna, eran todos de Oxford, y se reunían en una taberna que se llamaba Eagle and Child, y ellos le llamaban cariñosamente Baby and Bird. Sí. Y ahí se reunían, y uno de esos amigos era C.S. Lewis. Y C.S. Lewis y Tolkien fueron muy amigos, a pesar de que tenían una forma muy distinta de entender la literatura y de entender la fantasía. Los dos eran católicos, pero C.S. Lewis refleja ese catolicismo en sus novelas, y especialmente en las Crónicas de Narnia, que ha sido la más importante de todas. Y sin embargo, a Tolkien no le gustaba nada. Tolkien no utiliza ninguna alegoría en su obra. Él es católico, pero, y bueno, y los ideales católicos están ahí, pero no es una alegoría del catolicismo. Y se reunían a debatir con una cerveza, se leían lo que ellos habían avanzado, hablaban de novelas, hablaban de poemas, incluso sus grupos se ven reflejados en un escrito que conoce muy poca gente, que se llama Los papeles del Notion Club. Y es una historia que cuenta Tolkien sobre un grupo de amigos que empieza a descubrir una lengua nueva y un país bajo el agua que ha sido enterrado por una ola, y ese país es Númenor. Y en teoría, esos chicos pues son amigos que ha tenido a lo largo de la vida, y también es una forma que tiene él, es otra forma que tiene él de mezclar la realidad con toda su mitología. Pero si esta anécdota no te vale porque carece de componente romántico, que yo lo entiendo, es importante en la vida, de esas también tenemos, pero te las cuenta Paula porque se le dan mucho mejor que a mí. Claro, porque yo soy siempre la moñas. Bueno, pues Tolkien estuvo mucho tiempo enamorado de Edith, que fue la que finalmente sería su esposa, pero había el padre Francis, que era de quien se encargaba de Tolkien, porque Tolkien era huérfano y le estuvo cuidando. El padre Francis estaba muy obsesionado con que Tolkien terminara sus estudios y estudiara, y le separó de Edith a toda costa. Y entonces, pero Tolkien estaba muy obsesionado con que quería casarse con ella. Entonces, en cierto momento, cuando estaba más o menos terminando los estudios, la mandó una carta de amor pidiéndola que se casara con él. Pero ella, pensando que había pasado tanto tiempo que se habría olvidado de ella, le dijo que ya se había comprometido con otro. Y entonces Tolkien no se dio por vencido, yo creo que estaba muy afectado con las historias que él mismo tenía en la cabeza de amor, y la rogó y la suplicó hasta que consiguió que ella rechazara el matrimonio con lo que era en aquella época, repudiara a su prometido y se casara con él. Y de hecho, una de las historias de amor más bonitas que hay, que luego se ve reflejada también en El Señor de los Anillos con Aragorn y Arwen, es la historia de Beren y Lúthien, que es como el paradigma de las historias de amor de Tolkien, y es un reflejo de su historia de amor, con otros tintes obviamente, con Edith. Y de hecho, en la tumba de Tolkien pone Edith Marie Tolkien, Lúthien, John Ronald Reuel Tolkien, Beren. De hecho, en toda la sociedad Tolkien del mundo está prohibido cogerse de seudónimo ni Beren ni Lúthien, porque son el de Tolkien y el de su esposa Edith, y por respeto, esos están guardaditos. Bueno. No tenemos tampoco demasiado tiempo, así que yo voy a dejaros a vosotras unos minutillos para que con total libertad destaquéis lo que vosotras pensáis que es lo que la gente debería conocer de Tolkien. Porque no nos interesa una biografía, como ya habíamos hablado a micrófono cerrado, sino conocer un poquito más al personaje, es decir, profundizar en su vida, en el ser humano. Entonces, nada, os doy libertad para que nos digáis exactamente lo que nos hace falta saber, o lo que creáis que se debe añadir sobre este gran hombre. Aparte de lo que ya hemos dicho, de la importancia de su literatura, que es, yo creo que es lo más reseñable, era un hobbit. Realmente yo creo que para conocer a Tolkien tienes que mirar a los hobbits y ahí le tienes. Quizás eso sea lo más reseñable fuera de cualquier biografía, es que yo creo que escribió a los hobbits porque se veía totalmente reflejado a sí mismo y dibujó un personaje que fuera afable, que le gustaran las cosas sencillas, el campo, que odiara toda esa evolución de las máquinas y se quedara con lo bueno, con lo bueno de la vida. Sí, es verdad que Tolkien siempre dijo que él era un hobbit. Los personajes con los que más se sentía identificado, y yo creo que los creó su imagen y semejanza. Era un hombre de gustos sencillos, adoraba la naturaleza. Él se hizo muchísimas fotos, hay muchas fotos de Tolkien en bosques y árboles porque realmente le gustaba muchísimo. Se aferró a sus ideales católicos por su madre, que fue repudiada por su familia por hacerse católica, entonces eso le hizo a él un católico mucho más férreo. Era un hombre de su época. Cuando se lean, pedimos que cuando se lean sus cartas o su biografía se tenga en cuenta en algunas cosas que dice, que puede sonar muy retrógrado, pero es que era un hombre de su tiempo. Y yo creo que si ahora mismo tuviera que imaginármelo, seguramente me lo imaginaría sentado en el porche de una casa de campo, disfrutando del tiempo libre y fumando en pipa. Esa es la imagen que tenemos de Tolkien. Y yo lo imagino además escuchando La órbita de Endor, que desde luego sería un gran fan de nuestro programa. Pues muchísimas gracias. Nos volveremos a ver por aquí, quizá a lo mejor con una conexión un poquito mejor, que nos haga menos la puñeta, porque esto ha sido una odisea. El oyente Muchas no gracias, Antonio. Gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. Hola amigos de Hello Freaky, esta semana tenemos una conexión muy muy lejana con algunos personajes. ¿Qué dices, R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookiee. Venga, Chiwi, no te enfades, que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú, mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda. ¿Tú qué haces aquí? Nadie te ha... Disculpa aceptada. Si no queréis ser atacados por Darth Vader y todo su imperio, escuchad Hello Freaky Podcast, dirigido por Asier Huarte y con colaboradores como Víctor, Marta y Héctor, con toda la actualidad del mundo friki. Hello Freaky Podcast. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con Expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Muy bien, en este punto del programa, recién llegados de los bosques de la Tierra Media, se unen a nuestra comunidad Raúl Martín y el Coronel Kurz. Bienvenidos ambos ustedes dos. Hola, muy buenas a todos. Pues hola a todos y pedir que me disculpen porque tengo un poco de afonía. Debe ser que como me he puesto hecho un orco comiendo el pan de lembas, me he sentado mal y no puedo ni hablar casi, pero bueno, algo haremos. Bien, ¿de qué raza sois vosotros? Si se puede preguntar. Yo menos elfo, que los considero un poco nazis, me vale cualquiera. Yo con ser un Dunedain también ya me conformo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre ese libro triple o ese gran libro. También lo podríamos llamar novelas, porque de eso se trata. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Yo no sé a quién ceder paso, así que directamente a vosotros os liáis a hablar, porque este libro ya tiene una historia antes de que el señor Tolkien se ponga a escribir. Luego hay una historia mientras está escribiendo y por último pues una historia posterior, ya cuando el libro se está a punto de publicar y luego posteriormente a su publicación. Así que, ¿quién quiere levantar la mano y pedir el turno de palabra? Pues a mí, si no os importa, a mí me gustaría empezar diciendo que yo aquí, el día de hoy, me siento más que nada como un invitado ilustre, más que como un colaborador que va a aportar mucho, porque seguramente pues Antonio, partiendo desde la rama del rol, pues debe tener todo lo que es el universo del Señor de los Anillos muy mamado, ¿no? Y por el contrario, pues el coronel Kurtz, como buen fan a lo que es la literatura fantástica y todo esto, pues también debe ser debe tener un gran elenco de anécdotas y de detalles que contar, ¿no? Y entonces, pues aquí, entre estos dos pilares, me encuentro yo, que vengo más bien de la literatura de terror o de la literatura así de personajes bastante marginales y tal, que bueno, obviamente pues conozco la obra, pero bueno, decirle al lector que yo básicamente voy a ser como uno de esos apéndices que Tolkien le añadía a sus obras, que intentaré aportar lo que se pueda, pero vamos, que nadie espere de mí grandes deliberaciones. Bueno. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es centrarnos y empezar, porque si no, no nos va a dar tiempo. A ver, yo sí quiero empezar con una cosa muy puntual para fijar un poco lo que es el género. Fantasía, sí, pero fantasía, ya había fantasía antes de Tolkien. Y lo que realmente crea Tolkien con este libro es lo que se ha dado en llamar literatura de fantasía medieval. Y alguno dirá, medieval, pero no nuestro concepto de historia medieval. Correcto, pero el género es fantasía medieval. Más concretamente, si hacemos caso al esquema que fijó Todorov, que es un autor bastante importante, y por ejemplo una de sus obras, Introducción a la literatura fantástica, trata este tema, él hace varias clasificaciones de lo que es la literatura fantástica y encuadra El Señor de los Anillos dentro de lo que él denomina lo maravilloso puro, y dentro de lo maravilloso puro en una subcategoría que define como lo maravilloso hiperbólico. ¿Y con eso a qué se refiere? Se refiere a obras que relatan eventos sobrenaturales sin presentarlos como tales y haciendo que el lector, sin conocer las regiones y los pueblos que desarrollan la acción, no tenga duda de su existencia, los tome como reales y se mezcle directamente en la acción. Y ese mismo concepto es el que tenía Tolkien en mente. Y por eso, aunque hay gente que acusa a Tolkien de que en este libro y en otros que tiene, plantea lugares muy desconocidos, razas muy ajenas al lector, lo cierto es que el lector, sin hacer gran esfuerzo, se puede meter en eso. Y eso es lo que lo definiría. Entonces, por fijar, El Señor de los Anillos, yo al menos lo califico como literatura de fantasía medieval en la subcategoría de lo maravilloso hiperbólico. Bueno, habrá mucha gente que automáticamente lo primero que diga sea, bueno, pero esto es una secuela del Hobbit, en realidad esto es una segunda parte. Yo no creo que sea una definición muy afortunada. No sé vosotros qué tenéis que decir al respecto. Bueno, oficialmente... Oficialmente se podría decir que sí, puesto que Tolkien empezó el libro en 1937 debido a que el editor del Hobbit pues le pidió una continuación, ¿no? Entonces, pues el germen sería ese, ¿no? Lo que pasa es que da la impresión que cuando Tolkien empezó a plantearse el lugar que ocuparía el Señor de los Anillos dentro de su extensa cosmología, que ya lo tenía diseñado más o menos así en la mente, aunque gracias al Señor de los Anillos se desarrolló todavía más, pues al parecer Tolkien decidió que el Señor de los Anillos fuera la bisagra que vehiculara el universo del Hobbit, lo que es un mundo bastante amplio, pero visto lo que se realizó después, un tanto limitado, con el Silmarillion, aunque el Silmarillion al principio no recibiría ese nombre, sino el libro de los cuentos perdidos, ¿no? Entonces, pues se podría ubicar el Señor de los Anillos en un punto medio entre lo que es la fantasía heroica de aventuras y ya pues en la lectura concienzuda de grandes sagas, de grandes continuaciones de héroes y linajes, etcétera, ¿no? Quizás es un punto medio, ¿no? Personalmente yo lo califico como la herramienta con la cual Tolkien pues es capaz de acceder al lector medio, ni muy infantil ni muy, muy radical de lo que es la fantasía heroica, ¿no? Como yo colocaría en las dos novelas, la anterior y la posterior, que son pues, el Hobbit y el Silmarillion. Y también bueno, acepto réplicas. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. Vamos a ver. En 1937 Tolkien publica, y además con notable éxito, El Hobbit con la editorial George Allen y Unwin. Y lo hace con relativo éxito y es un cuento en realidad infantil. De hecho, lo escribió él para sus hijos y en la editorial quedaron bastante encantados. Y le pidieron una secuela, pero además una secuela estrictamente del Hobbit. Pero a Tolkien le daba mucha pereza. No quería retomar la historia y no quería retomar la historia porque el gran trabajo de su vida, y él lo calificó siempre como el trabajo de su corazón, y que por cierto nunca terminó, es lo que él llamaba la historia de Arda, que fue lo que mucho tiempo después su hijo Christopher publicaría, aunque estuviese incompleto, como el Silmarillion. Entonces, el Silmarillion, que es lo que nos ha llegado a nosotros incompleto, es parte de la historia de Arda, que era lo que iba a hacer él, y donde está prácticamente ahí todo lo que se va utilizando luego para El Señor de los Anillos, porque todo parte de eso, de la historia de Arda. Bueno, pues cuando le ofrecieron la secuela, él dijo que ofreció a la editorial como sustitutivo, en vez de una secuela del Hobbit, la publicación de unos cuentos infantiles, de un compendio de cuentos infantiles, porque sería un poco la línea esa que he dicho de que eran un trabajo más bien infantil. Se lo ofreció con el título de Robert Andon. La editorial no se puso de acuerdo y le dijo pues eso, que quería una cosa más parecida al Hobbit. Y fue entonces cuando empezó a trabajar en lo que fue El Señor de los Anillos al final. Que por cierto, el periodo de gestación fue muy largo. Al principio lo hizo como una continuación directa del Hobbit. Y de hecho, la aventura la iba a llevar el hijo de Bilbo, que se llamaba Pingo. Lo que pasa es que cuando se puso a escribir, se dio cuenta de que esa historia iba a ser muy complicada. ¿Por qué? Porque al poner que Bilbo tenía un hijo, pues ya tenía que crear una esposa, tenía que crear una trama. Entonces decidió eliminar la idea de que la historia la continuase el hijo de Bilbo. Introdujo el personaje de Frodo Bolsón, que al principio también se llamaba Bilbo, y este es el que iba a continuar la historia. Fue entonces cuando se acordó del tema del anillo y cuando el anillo empezó a tomar importancia en la historia. Entonces colocó la trama del anillo, sobre elfos, del mundo de los magos, de lo que estaba haciendo para historias de Arda, y con eso empezó a escribir El Señor de los Anillos, que lo concibió además como un solo volumen, y de hecho tuvo problemas con la editorial porque lo quería sacar como un solo volumen. El problema es que estábamos en un periodo de entreguerras y había mucha escasez de papel. Entonces la editorial le dijo, mira, es imposible sacarlo todo en uno porque no hay papel, lo tenemos que sacar con diferencias por lo menos de un año, y lo vas a tener que cortar en tres volúmenes, o por lo menos en dos volúmenes. Hubo un ligero pique. De hecho, hubo un momento en que ni siquiera quiso editarlo con ellos porque no se avenía que fuese en tres partes. De hecho, tuvo contactos con alguna editorial, pero al final lo editó esta misma editorial, la que he dicho antes, George Allen and Unwin. De todas formas, si quieres ahora hablamos de la génesis, pero fue muy complicada y le llevó muchos años escribirla por distintos problemas que, si quieres, luego los tratamos. Bueno, vale. Solamente una pequeña puntualización, y es que el personaje de... Bueno, no es por contradecirte, pero es que es así. El personaje de Frodo Bolsón, en un principio, no es que se llamara Bilbo, sino que se llamaba Bingo. Como Bingo. Bingo. Sí, ah, te había entendido Bilbo. Vale, perfecto. No, Bingo, o sea, él al principio va a hacer que la historia... el protagonista fuese Bingo, el hijo de Bilbo, pero eso le suponía casar a Bilbo, y entonces dijo, bueno, pues en vez de Bingo, que sea Frodo. Sí, se ha entendido bien. Lo que se pasa llamaba que... Vale, no, es que era un pequeño detalle. De todas formas, por lo que se cuenta, Tolkien casi me da la sensación de que en un principio lo del Señor de los Anillos no le hace demasiada gracia, le da un poco de pereza, porque lo que quiere es ampliar un poquito más toda esa ambientación. El Señor de los Anillos es solamente una pequeña historia dentro de un marco histórico monumental que abarca miles y miles de años, y él lo que quiere es contar muchísimas más historias y hacer un poquito más tridimensional ese mundo, ¿no? Entonces, cuando la editorial está Allen and Unwin, ¿no? Pues dice que, bueno, que lo de Silmarillion está fuera de lugar. De hecho, se deprime, se cabrea, en fin, se pilla unos rebotes. Y a mí me da la sensación de que realmente él acepta el encargo del Señor de los Anillos como un pequeño engorro, un mal menor. Y luego, imagínate lo que acaba convertido el libro. Incluso he llegado a leer de mano de algunas fuentes que el propósito de Tolkien también era incluir el Silmarillion dentro del volumen del Señor de los Anillos, lo cual me parece casi una locura, ¿no? Porque entonces ya estamos aquí mezclando, pues, en un tono... bueno, serio y tal, pero supongo que todo lo que es el desarrollo de la trama hubiera derivado, pues, a un galimatías que hubiera sido muy, muy complicado de resolver, ¿no? Y de asimilar por parte del lector. Yo, en este caso, la verdad es que me pongo del lado de los editores, y creo que el proceso fue bastante natural. El Silmarillion merece estar en otro lugar, y puesto que yo entiendo que está destinado a otro público, entendedme si digo que más radical, más experto, y el Señor de los Anillos tiene que ir por otro lado. ¿Había problemas de papel? Pues bueno, pues se hacen en tres entregas, que al fin y al cabo, pues, está bastante bien estructurado, porque cada entrega correspondía a dos volúmenes que ya previamente habían desarrollado la historia así Tolkien, sin que nadie se lo mandara. O sea que a mí me parece todo un proceso bastante natural y coherente. Y sobre todo por eso, por la situación en la que estaba pasando en toda la sociedad a raíz del final de una guerra, ¿no? O sea, yo en este caso, la verdad es que apoyo a los editores. Y además estamos hablando de un momento editorial completamente distinto de ahora. Ahora mismo que un autor o una editorial le proponga un libro al autor, o al revés, y que la editorial esté esperando pacientemente 16 años, que se dice pronto, hasta que se acabe el libro de escribir y finalmente se pueda empezar a publicar el primer volumen de los tres, eso a día de hoy no tendría sentido, ¿no? Y eso que hay, por eso cuando nos quejamos, ¿no?, de otros autores como George R. R. Martin, ¿no?, que tarda tanto tiempo en escribir, y nos quejamos, ¿no? Y tú imagínate, 16 años que tardó el tío aquí en presentar La Comunidad del Anillo. Qué fuerte. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo, y a mí me gustaría, Kurs, por ejemplo, ahora que estás deseando hablar, que te siento ahí tu presencia, que nos cuentes, pues no sé, algunos datos curiosos sobre todo este enorme proceso. Bueno, mira, empieza realmente a escribir en diciembre del 37. Y bueno, hay que decirlo primero, que es un escritor bastante lento. Lento, entre otras cosas, porque es muy detallista y muy perfeccionista. Y de hecho, mientras escribe, él mismo reescribe los trozos que ha escrito, manda parte de esos escritos a gente que tiene de confianza para que le dé su opinión, y tiene un proceso en realidad bastante largo, que en 1940, después de 3 años de escritura, paraliza completamente. Y lo paraliza completamente, entre otras cosas, porque, como es profesor de filología en Oxford, pues tiene, aparte de las labores docentes, pues la necesidad de pasar por exámenes con los alumnos, etcétera. Y hace, de hecho, hay un parón, y según se cuentan en algunas cartas, realmente un poco atascado y clase casi un poco colapsado. De hecho, en ese momento la historia, lo que es la Compañía del Anillo, todavía ni ha incorporado a Legolas ni al enano Gimli. Sigue el proceso de escritura y aunque se alarga todavía bastante más, y el libro sale publicado el primero en 1954, creo que es recordar, hasta ese mismo año, incluso meses antes de la publicación definitiva, aún está haciendo retoques de última hora. Por eso, si tú, como has dicho, lo pones ahora eso en sintonía, si a una editorial le dices que tienes que pasar más de 15 años esperando a que alguien escriba un libro, realmente se mete a otra cosa. Bueno, aquí a mí me gustaría plantear un pequeño debate. Aquí vamos a ir haciendo pequeños paréntesis. Yo voy a hacer unas preguntas y me gustaría saber vuestra opinión. Uh-huh. Se ha hablado mucho y de hecho, bueno, hay pruebas empíricas que demuestran que Tolkien pues tenía unos esquemas como muy a vuela pluma de lo que iba a escribir a posteriori, pero que él iba avanzando la historia así a las buenas de Dios y a donde le condujera la historia. No como ahora, que a lo mejor, pues yo qué sé, los autores modernos pues pueden saber muy bien cuál va a ser el nudo, el desenlace, etcétera, etcétera, y lo tienen todo atado y bien atado. Tolkien improvisaba, iba... Y claro, esto lleva a no pocos momentos en los que la trama pues no resulta muy coherente. ¿Esto vosotros qué opináis? ¿Creéis que es un fallo, un defecto? ¿Creéis que se nota tanto mientras un lector está leyendo El Señor de los Anillos? Porque en mi opinión, Gandalf, cuando lo descubrimos en El Hobbit, pues es un mago un poco de andar por casa. Y hasta que no llega el Silmarillion no descubrimos que es un espíritu maya de grandísimo poder y tal. O sea, al final, cuando ya sabemos quién es Gandalf en realidad y le vemos que es, bueno, está dentro de la misma división, en la misma categoría de los espíritus en los que se encuadra Sauron, nada menos, ¿no? Entonces, no sé, luego retrocedes y dices, macho, la primera vez que me sacaste a este personaje no parecía esto. Sí, yo tengo una lista extraída de unas declaraciones que hizo Tolkien, donde enumera una serie de temas, los cuales él se confiesa que le sorprendieron tanto su aparición como la del propio lector. Si me permitís, pues los enumero rápidamente y luego los comentamos a ver qué es lo que os parece, ¿no? Entonces, Tolkien confiesa haber improvisado sobre la marcha el pueblo de Bree, las primeras apariciones de Trancos, las minas de Moira, Lothlórien, la aventura del bosque de Fargor, el senescal de Gondor, Saruman y el secuestro de Gandalf, esto era un poco también a lo que tú te referías, Antonio, y los Palantiri. No sé, la verdad es que este hombre yo creo que tenía mucho ingenio para escribir porque era un gran ilustrado y entonces pues dejaba fluir la historia, ¿no? Y bueno, pues no es muy canónico de cara a lo que sería un escritor convencional, pero me parece que esto forma gran parte de la mística y de la calidad que al final han acabado teniendo este libro, ¿no? Estas entregas, por la forma en que tienen un fluido que bueno, pues tal vez el escritor pues descubre una beta y decide desarrollarla con la finalidad y con el resultado que todos hemos podido apreciar, que no es nada desdeñable, ¿no? Yo lo veo positivo. No, pero bueno, en el Silmarillion vemos que Gandalf en el pasado pues había sido, pues en fin, poco menos que un superhéroe, pero en plan Galactus. Y recordemos que en el Hobbit se subió ahí con los enanos a un árbol porque vinieron cuatro lobos. O sea, vamos a ver, es que no sé. No, mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que un lector infantil, juvenil, lee El Señor de los Anillos y no detecta eso que tú comentas. Yo creo que un lector adulto y acostumbrado a leer con cierta habitualidad lo nota, y de hecho tiene altibajos y tiene momentos en los que se ve que hace una parada porque no tiene claro por dónde ir, o inconsistencias de este tipo. Lo que sí tiene el libro es una serie de cosas muy concretas fijadas desde el principio. O sea, tiene muy claro el autor desde el principio, además desde una óptica católica completamente, luego si quieres hablamos de eso, que va a hablar del bien y del mal, y además muy polarizados, o sea, sin grises. Aquí es una lucha del bien y del mal. Tiene también muy claro que va a hacer un discurso sobre lo que es el poder y el dominio, y sobre todo orientado a la avaricia y a lo que el ansia de poder conlleva para ti. Reflejado sobre todo en dos personajes. En Sméagol, en el que el poder directamente le supone una merma, incluso física, pero también en otros que, digamos, traicionan su verdadera naturaleza, porque Saruman, por ejemplo, es prácticamente hermano de Gandalf. Lo que vemos en Saruman es en qué se podría convertir Gandalf si se deja seducir por el poder. No obstante, y aunque parezca más oculto, realmente el tema principal, y el mismo autor lo decía, del Señor de los Anillos, y a alguno le puede sorprender, es el tema de la muerte y de la inmortalidad. Y él mismo lo dijo en varias frases y resumía diciendo que en realidad el libro trataba eso, de la muerte y de la inmortalidad, y también del misterio del amor por el mundo que anida en el corazón de una raza condenada a perderlo. Eso alguno lo discutirá, pero bueno, si lo dice el autor es que tenía muy claro que quería hablar sobre eso. El estilo. Como hemos dicho antes, es un estilo, si no lo hemos dicho, lo digo ahora, extremadamente sencillo, en el sentido de que no se utilizan nunca términos polisémicos. O sea, no hay dobles lenguajes, no hay ambigüedad, no se puede leer entre líneas porque lo que se cuenta es lo que se cuenta. Uy, yo además, ahí disiento mucho, ¿eh? Sí, no, bueno, pues entonces tienes que hablar con Tolkien. Entonces tienes sí. que contratar un medium, hablar con Tolkien y rebatirlo porque... Es como el tema de las analogías, que él dice que no utilizó analogías y que no hay ningún paralelismo con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿vale? Él lo dice, pero ¿eso quién se lo cree? Porque las analogías están ahí bastante evidentes. Y no se tiene que leer entre líneas, joder, pues no lo sé, pero por ejemplo, la relación entre lengua de serpiente y la chica, ¿cómo se llama? Eowyn, ¿verdad? Sí. No sé, sí. Ahí hay mucho trasfondo. Estás confundiendo. Una cosa es que los protagonistas entre sí hablen entre líneas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el autor, con su narración, te esté dando varios niveles de interpretación. Él lo dijo siempre muy claramente. Mis relatos son nítidos, mi lenguaje es preciso y no tengo niveles de interpretación. Lo que cuento es lo que cuento. Otra cosa es que luego cada lector entienda una cosa diferente. Pero lo que cuenta, y él pretende contar, lo hace eso, sin niveles de interpretación. Bueno, pero además, también es verdad además, que... Yo sigo sin estar de acuerdo. Yo estoy con Raúl en el sentido de que, bueno, él nos puede contar la película que le venga bien porque a fin de cuentas se le está vendiendo su producto. Cualquier autor ahora mismo puede decir, no, yo me he documentado mucho para escribir este libro y a lo mejor no te has metido en cuatro páginas web. O sea, yo entiendo que Tolkien pues diga esto y defiende pues que no quiere meterse en historias así porque... Es incómodo el que luego la gente pues le pueda llamar racista porque también ha sido una de las polémicas que siempre ha acompañado a Tolkien, ¿no? El que a lo mejor él estaba intentando dar una lectura así pues un poquito xenofóbica, ¿no? Pero bueno, está claro que del Señor de los Anillos se puede sacar muchísimas lecturas, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, que la comunidad con muchas razas que son los que un miembro de cada raza la que la conforme, pues es una especie de lucha entre la diversidad contra el totalitarismo. El anillo a lo mejor puede representar un poco el consumismo adictivo, ¿no? que engulle al individuo, ¿no? Todo esto de Fangor cuando Saruman manda a los orcos que arrasen con los árboles, pues es un poquito, ¿no? la pérdida, ¿no? de las áreas verdes, ¿no? Ante la invasión industrial. En fin, que puede sacar un montón de interpretaciones modernas de una obra que en principio se viste de simple y de sencilla. Mensajes muy claros de ecologismo, de pacifismo. Es que por mucho que lo diga, joder, es que está clarísimo. Es que no hay que rascar prácticamente nada en la superficie para ver mensajes grandes como yo qué sé, como carteles de neón. Que sí, pero si eso es perfectamente compatible. Lo que estoy diciendo es que lo que dice es eso. No da lugar, que lo que dice no es ambiguo. Otra cosa es que tú interpretes cosas diferentes. De hecho, hay muchas interpretaciones. Habla del racismo. Hay gente que también dice que como era un católico muy ortodoxo, que se oponía a todo avance industrial, pues que los malos tienen tecnología, incluso clonación en los orcos, y porque es una crítica. Bueno, pues cada uno puede interpretar lo que quiera, pero toda esa interpretación que hace la gente no es la que quería hacer el autor. Por supuesto que el autor habla de ecologismo en el sentido de que se están perdiendo los grandes espacios naturales y tal, pero eso es evidente y no tiene una segunda lectura. Eso es a lo que me refiero. Está ahí puesto y está evidente. Eso no se puede discutir. Otra cosa no hay ningún caballero, no hay ningún guerrero que defienda el ecologismo. A ver, también, o sea, no es tan claro y tan cristalino. No hay nadie que se ponga a defender el ecologismo. Están los Ents, pero porque forman parte de ese colectivo. Pero bueno, yo entiendo que ahí sí que hay una segunda lectura, que si lo lee un niño no va a entender un mensaje ecologista, porque no está tan específico ni está tan explícito. No lo sé, que quizás sería una contradicción lo que tú dices. Bueno, interesante debate este que estamos debatiendo. Me apetecía bastante el hacer este pequeño paréntesis. Ahora es el oyente el que tiene la razón y el que él debe decidir si Tolkien realmente nos estaba vendiendo una moto o si realmente era sincero y honesto y él, oye, no quería buscarle tres pies al gato. De todas formas, seguimos ahí escribiendo El Señor de los Anillos junto a Tolkien y bueno, si tarda 16 años o por ahí, más o menos hemos calculado que tarda desde que empieza a escribirlo hasta que se ve publicado, supongo que habrá más cosas que sean interesantes, ¿no?, de contar, o no. ¿Qué me decís, chicos? Hombre, pues por supuesto que sí, ¿no? Bueno, hablando un poquito de lo que es la sinopsis del libro, pues decir que, bueno, pues esto la verdad es el vox populi, ¿no?, lo sabe todo el mundo, pero bueno, es la historia de un grupo de personajes que deciden emprender un viaje para destruir un objeto de poder, el anillo único, pues porque se está suponiendo una amenaza, ¿no?, a un increíble alzamiento de las fuerzas maléficas que están inundando pues todo el mundo de la Tierra Media, ¿no? Entonces, pues decir, quizás a mí me gustaría hablar un poco del origen y del germen de algunos personajes o algunas razas, como por ejemplo los hobbits, que por lo que tengo entendido están inspirados en los habitantes de la campiña inglesa, concretamente la zona de Birmingham donde Tolkien creció, ¿no? Pero además de eso, como Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial, pues resulta que también quedó muy prendado de los soldados rasos, de la forma de ser que tenían, esa actitud tan de resignación hacia el futuro que les espera y a su vez de tener un gran patriotismo y una gran dedicación, y por lo visto pues también esto impregnó a lo que es a los hobbits, ¿no?, que son tranquilos pero tienen una naturaleza bastante escondida, ¿no?, cuando llega el momento de la verdad. Por otro lado, pues también la comarca está inspirada en la región de Birmingham, ¿no? Y luego pues también decir que uno de los personajes bien emblemáticos de esta saga, el mago Gandalf, decir que acompañó a Tolkien desde su más temprana infancia, porque por lo visto este escritor declaró que la base en la cual se había sustentado para crear a Gandalf fue nada más y nada menos que una postal que encontró en un viaje que realizó a Finlandia, donde se veía el espíritu de la montaña, que tiene un nombre tan complicado que no me atrevo ya ni a decirlo, ¿no? Y bueno, pues buscando imágenes, indagando sobre este tema, porque la verdad es que me resultaba muy curioso, encontré pues registros, imágenes de este personaje, y me resultó muy curioso que en ciertos grabados y dibujos lo encontré representado con la mítica con la mítica vara así de árbol retorcido que tiene Gandalf, ¿no? Entonces, pues quizás este fue un guiño del autor o, bueno, de los ilustradores posteriores que se han dedicado a encarnar a este personaje hacia esto, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, pues también decir que hay influencias de Gandalf sobre personajes de la mitología nórdica. Y en concreto me parece que está también bastante inspirado en el dios nórdico Odín. Sí, bueno, pues mira, por hacer alguna puntualización. Has hablado de los hobbits. De los hobbits se dice, algunos lo dicen con un poco de mala leche, que están basados en una raza ya creada. De hecho, en el libro El maravilloso país de los Snark, es un libro infantil de Wyke Smith. Yo creo que tienen un parecido, pero tampoco es como para sugerir, como alguno ha sugerido, que eran un medio plagio. Respecto a Gandalf bebe básicamente de dos fuentes. Una es de la epopeya finesa Kalevala, que ahí hay un personaje que antes ha citado Raúl, que es Vainamoinen, y el parecido físico de Gandalf es evidente, pero sobre todo con una de las representaciones de Odín, porque Odín tiene varias representaciones, en concreto varias encarnaciones. Una la tiene como Vegtmar, y que se le llama, entre comillas, caminante odínico, y ese es el aspecto que tiene Gandalf. Y ahí es cuando se habla de un sombrero de ala ancha en pico y con un bastón retorcido de caminante. Entonces esas son un poco las dos influencias. Hay gente que ha hablado de que el anillo de poder estaba basado en el anillo de los Nibelungos de la ópera de Richard Wagner. Esto lo negó en su día el propio autor, y de hecho llegó a decir, siendo muy rotundo, que la única concordancia entre los dos anillos es que eran redondos. Lo que sí tiene, y él mismo lo reconoció, en relación es con el elemento mágico Sampo, que es el mismo que aparece en la epopeya que he citado antes, el Kalevala finés. Eso sí que tiene bastante parecido con lo que es el anillo. Y luego, para los que conozcan el mito anglosajón de Beowulf, también de ahí tiene bastante inspiración, y de hecho Tolkien reconoció que era una leyenda, bueno, en concreto un poema épico, que siempre la había apasionado, que siempre lo tenía en mente y que le había servido sobre todo para crear las figuras como las de Éomer. Más importante aún me parece, porque eso le marcó mucho, la obra Macbeth de William Shakespeare, que en uno de sus actos, en el quinto, hay una escena en la que el bosque de Birnam ataca un castillo, ¿no? Entonces él vio esa representación desde pequeño y le pareció muy, muy cutre la forma en la que el bosque atacaba el castillo. Y cuando hizo El Señor de los Anillos, dijo, bueno, este es el momento ideal para que la gente pueda ver cómo atacaría realmente un bosque. Y es cuando creó las figuras de los Ents como árboles caminantes, y además, curiosamente, se inspiró en su amigo del alma C.S. Lewis, que tenía un andar bastante lento y característico, y le hizo un poco de sobre todo a Bárbol. Te hemos perdido un par de segundos. ¿Te importa repetir la última frase, Kurt? Sí, estaba hablando de Macbeth, creo que era lo último que... ¿Hasta ahí me habéis cogido? Sí, bueno, pues en Macbeth hay un acto, en concreto el acto 5, en el que el bosque de Birman ataca un castillo. Entonces, él cuando lo vio representado de niño le pareció muy cutre. Y cuando hizo El Señor de los Anillos, lo que quiso es darle al lector la visión de cómo atacaría de verdad un bosque. Entonces fue cuando hizo a los Ents, que son básicamente árboles animados. Y entonces, además, para hacer la forma de andar, hizo un pequeño guiño, y como tenía un amigo íntimo, también escritor, C.S. Lewis, copió un poco su forma de caminar lenta y torpe y se la dio a Bárbol. De todas formas, Tolkien, mamá de un montón de... Porque hay muchos conceptos shakespearianos también por ahí, como tú acabas de comentar. Quizá más en el Silmarillion también encontramos aspectos de tragedia griega, ¿no? Y bueno, incluso complejos de Edipo, ¿no? Porque, en fin, los que conozcan la historia de Turín Turambar, pues se darán cuenta que prueban los tiros. Pero bueno, sería salirse un poquito del tema. Y de verdad, me gustaría que nos centráramos en El Señor de los Anillos. Por eso era importante descartar El Hobbit, que ya tendremos tiempo de hablar del libro y cuando se estén en la película, y del Silmarillion algún día, algún día en el futuro. Pero sí es verdad que Tolkien coge de aquí, coge de allá, se inspira en un montón de cosas. Sin ir más lejos, bueno, Aragorn proviene de los Dúnedain, es decir, tiene sangre numenoreana, y los numenoreanos eran algo parecido a los atlantes, de hecho Númenor, que es sino la Atlántida, ¿no? Entonces él mezclaba ahí un montón de cosas, con mayor o menor acierto, depende de quién sea el que opine. Pero, no sé, todo eso le viene muy bien a esta Tierra Media, porque son conceptos que nos suenan muy, muy, muy de cerca, ¿no? Porque forma parte de nuestra historia o de nuestra mitología. Sin duda, sí. Y además, como siempre ocurre, si te fijas, al final tiene también la estructura, que ya hemos hablado en otros programas, la estructura básica del héroe presentada en el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Prácticamente que la tenemos común en, por ejemplo, las leyendas artúricas, incluso en Harry Potter, la Guerra de las Galaxias, esa estructura básica de la épica del héroe mitológico está también calcada, porque eso es parte, digamos, el esqueleto básico de cualquier narración heroica es ese. Aquí lo más interesante, quizás, que no se hacía hasta la fecha y si se hizo posterior, es que se convierte en héroes a gente, entre comillas, muy menor, gente que no tiene ni aspecto ni dotes de héroe. Por ejemplo, aquí los hobbits son héroes, pese a que físicamente no son nada, yo añado, intelectualmente tampoco, y sin embargo también son heroicos, y eso sí que es novedoso en el sentido del discurso del heroísmo. Sí, bueno, por lo que tengo entendido, la intención de Tolkien era que el lector pues se identificara con el protagonista, ¿no? Entonces, pues lo que hizo fue buscar quizás a un tipo de personaje con el que fuera bastante sencillo encontrar afinidad, ¿no?, del lector. Entonces, por eso hizo un personaje así bastante ñoño, que la verdad es que más allá de su misión soberana a lo largo de toda esta historia, pues la verdad es que Frodo no hace gran cosa. Pero esto le sirvió pues para que el lector pues pudiera ir descubriendo el mundo a través de los ojos de alguien muy parecido a él, ¿no? Quizás si hubiera creado un gran héroe, el lector hubiera querido identificarse, hubiera querido verse representado, pero en realidad no hubiera habido una conexión mental, ¿no? Yo creo que fue todo un logro. Y luego, pues poco a poco, pues hemos ido viendo cómo esta fórmula se ha ido repitiendo, ¿no? Por poner un ejemplo, Harry Potter de las primeras entregas era básicamente lo mismo. Era un personaje completamente descolocado, inocente, que iba descubriendo un mundo mágico a su alrededor, ¿no? Esto nos hace dar un poco la impresión, ¿no?, de la escuela y el germen que ha creado Tolkien, ¿no? Y me parece muy interesante. Bueno, por volver a encauzar un poquito el tema, ya hemos dicho que en 1954 aparece el primer volumen del Señor de los Anillos, se convierte en un éxito, pim pam, y bueno, el resto es historia. No creo que sea importante hablar sobre, bueno, la repercusión, porque está claro que acaba teniendo una gran repercusión en el mundillo hippie, ¿no? En este tipo de movimiento, Frodo se convierte en el héroe por ser precisamente un antihéroe y todo esto, y bueno, pues hasta nuestros días. Sin embargo, Kurt, tú a micrófono cerrado me decías que querías hacer unos cuantos comentarios sobre la edición aquí en España, porque claro, también El Señor de los Anillos ha tenido su pequeña historia, ¿no?, a la hora de publicarse en este país. Sí, más que nada pues para que la gente un poco también conozca, porque hay editoriales que no suenan y decimos, bueno, pues ¿cuál es la historia de esta? Sí. Cuando se publicó por primera vez El Hobbit, en España se hizo gracias a que los derechos lo compró la familia Munchnik, y estos tenían los derechos de traducción, tradujeron al castellano, se editó, pero era una organización muy pequeña y no tenía capacidad para publicar una obra como El Señor de los Anillos, aunque tenía los derechos de publicación porque pues ya sabes cómo son las cosas estas de los contratos, pues se habían asegurado pues el Hobbit y en su caso si había novelas similares o relacionadas con. Es entonces cuando aparece la figura de Francisco Porrúa, que este era el editor y propietario de Minotauro, que entonces era una pequeña editorial dedicada sobre todo a literatura fantástica que estaba radicada en Argentina. Les compró los derechos y alucina porque fue por $1,500 de la época, que tampoco es mucho, porque estamos hablando ya de 1973. Le compra los derechos y él se da cuenta de que en Argentina, con muchos problemas para la edición, no va a poder editarla. Y es entonces cuando traslada Minotauro a España y cuando aquí empieza Minotauro en España lanzando El Señor de los Anillos y la verdad es que es con un más que notable éxito. O sea que siempre Minotauro ha tenido los derechos de esta obra aquí en España, por lo que veo. O sea, porque actualmente es la única editorial que lo publica. Sí. Sí. Ha tenido los derechos porque se los compró, como he dicho, la familia esta, que era el que tenía los derechos, pero no tenía, aunque sí había publicado el Hobbit, no tenía estructura para publicarlo. Y él tampoco tenía estructura en Argentina y lo hizo trasladándose a España. Bueno, cierto, ya que de hecho, hablando... él firma con seudónimo la traducción, porque él formó también parte del equipo traductor. O sea que cuando leáis ahí que hay un tal Luis Domenech, en realidad es un sobrenombre o un alias que utiliza Francisco Porrúa, que participó también en la traducción. Yo quería comentar, al hilo de lo que has dicho, me viene de perlas que hables de la traducción, porque se ha hecho un gran trabajo de traducción, ¿eh? El hecho de traspolar en lo que son los nombres que tienen los personajes, pero conservando el sentido, pero dándole quizás un toque muy nuestro, ¿no? Muy de nuestro idioma, a mí me ha dejado alucinado. He visto muy pocos libros donde la traspolación del nombre no sea literal, sino que se le busque la manera de adaptarlo a nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues Bárbol, por ejemplo, o El Alaraña, ¿no? Que son traducciones que están muy, muy traídas a lo nuestro, ¿no? Esto hace que a nivel internacional, cuando quieres hablar de estos personajes, pues cada uno tire para su traducción y luego sea difícil entenderse entre unos y otros, pero la verdad es que está muy logrado y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de nombres y lugares, ¿no? No sé qué opináis, pero a mí me parece que estamos hablando de una traducción realmente notable que raya la excelencia. Hombre, yo creo que sí, en efecto, se ha hecho un buen trabajo. No obstante, yo de verdad, con estas cosas casi prefiero que no se hagan inventos raros, porque hay veces que se pifia y se resbala, pero de forma muy aparatosa. Yo prefiero, no pasa nada porque se dejen los apellidos en inglés. A mí no me molesta. Entonces, hombre, en este caso con El Señor de los Anillos han hecho un buen trabajo, pero ¿no preferís cómo suenan? Suenan más contundentes y suenan mejor en inglés. Y lo mismo se podría decir con Canción de Hielo y Fuego. Siempre los nombres ingleses quedan, o sea, es que queda mejor. Luego lo traduces y no es exactamente lo mismo. No sé, yo estoy muy contento con la traducción. Que pronunciar Baratheon. A ver, sí, pero luego el problema es que dice Robert Baratheon. Anda, pronúncialo bien, por ejemplo. No, mira, la edición además, en España tuvimos una ventaja. Y es que como se publicó mucho más tarde que en Estados Unidos, cuando se publicó aquí ya se publicó y la gente que compró en su día por primera vez el libro, yo tengo unas primeras ediciones, venía ya con apéndices y venía con mapas de la Tierra Media, porque si no realmente a veces es difícil seguir las ubicaciones. En Estados Unidos no, las primeras ediciones salieron con tanta rapidez que ni siquiera tenían los mapas. Aún más, en la edición española, en la primera edición, las ilustraciones de portada son de Tolkien. Luego ya más adelante se cambiaron por las de otro ilustrador. Bueno, de todas formas yo sigo diciendo que no hay que traducirlo todo, porque luego hay cosas que dice Juan Macho, igualito suena Strider que Trancos, vamos, igual, vamos, no es prácticamente lo mismo. De todas formas, sí. No, pero mira, Trancos es algo que ya ha cuajado, como Montaraz. Es un término que está muy bien. Pero porque ya se ha metido dentro de la conciencia colectiva, pero ahora mismo esta traducción la haces ahora mismo y, joder, vale, queda muy mal. Pero bueno, a mí me gustaría que nos centráramos un poquito... ¿Y no te gusta, por ejemplo, Elfo Silvano? Bueno, sí me gusta, sí. O sea, admito que se ha hecho un gran trabajo con un montón de cosas y sobre todo con los apellidos hobbits. Hombre, queda bien, son simpáticos, ¿no? Lo de Ciña Tiesa y todo este ganapié y todo esto, pues queda bien. Vale, aceptamos barco. A mí me gustaría ver si nos podemos empezar a centrar un poquito en aspectos de, o sea, conceptos del libro, que a mí me gustaría que debatiéramos aquí, porque es un libro que tarda muchísimo en arrancar. Yo creo que el propio Tolkien no sabía muy bien por dónde quería dirigir la historia. Tarda también bastante en terminar, después de haber visto ahí un clima espectacular, al libro le quedan todavía un montón de páginas que no cuenta nada. O sea, realmente el libro es, las páginas finales son un bajón tremendo, de acuerdo que hay que ver un poco el final de Saruman, pero no sé, me parece que es un poquito triste. Y no sé lo que opinaréis vosotros, pero todo esto de que Tolkien no sabía en qué punto poner fin y cómo improvisaba, pues esto se puede repercutir en un libro que a lo mejor no es muy recomendable para todo el mundo, incluso para los más frikis. Yo sé de buena tinta de mucha gente que lee un montón y El Señor de los Anillos todavía a día de hoy se les atraviesa, no pasan de la página 100 y bueno, pues no sé qué tenéis que decir vosotros a esto. Pues yo creo que tienes bastante razón. Y para prepararme este tema he estado intentando encontrar un pequeño espacio que le dedicaron en Televisión Española pues al aniversario, al 50 aniversario del Señor de los Anillos, porque yo la verdad es que siempre que había oído hablar de este libro, pues siempre había sido de una manera muy positiva y muy rimbombante, ¿no? Y recuerdo que en aquel espacio, pasa es que no me voy a poner exactamente, no voy a subrayar exactamente los nombres a los que se hacía referencia, ¿no? A los que aparecían haciendo declaraciones, pero había bastantes escritores de lengua latina, algunos de bastante nombre, pero me reitero en decir que como no lo he podido encontrar, no voy a decir exactamente los nombres, que tenían El Señor de los Anillos pues como una buena lectura adolescente, un libro de su tiempo, pero que en realidad no estaba en demasía bien considerado. A mí esto me chocó porque dentro de lo que es el mundo anglosajón sí que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Pero ahí la verdad es que hay disparidad de opiniones y no todo el mundo las tiene todas con Tolkien, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, pero hay que reconocer que las voces disonantes están ahí e incluso argumentadas, ¿no? Y un poco por lo que tú dices, claro, el que quiera ser fiel a un tipo de estructura más literaria y menos inspirada, pues se encuentra que este libro está escrito en fases, está escrito pues a reones, ¿no? Por decirlo así de una manera un poquito bruta. Pero bueno, no sé, yo pienso que quizás estamos hablando de inspiración pura, ¿no? Sí, la verdad es que sigue, Kurt. Mira, yo creo que como dices, hay zonas del libro que son planas, que baja la acción, que el lector se encuentra incómodo. Yo creo, además, que el primer punto en el que pasa y que realmente atomiza a los seguidores de este libro es todo el episodio con Tom Bombadil y Valla de Oro. Hay gente que adora ese trozo. Sí, a mí me gustaría que aquí hiciéramos un parón y que habláramos sobre Tom Bombadil. Bueno, continúa, porque aquí yo tengo... Bueno, a mí me parece un auténtico, voy a hacerlo con todas las letras, un auténtico coñazo. Cuidado, no, cuidado, cuidado con lo que dices, Kurt. Cuidado con lo que dices con Tom Bombadil. No, pues yo hago frente común a Kurt, en ese sentido. Yo soy anti Tom Bombadil también y anti final también. No me gusta la parte final. No aporta, mira, yo en eso discreparé. No aporta nada a la historia. De hecho, una de las primeras cosas que tuvieron Clara cuando hicieron su paso a película es que esa zona se la iban a quitar porque no aportaba nada a la historia. Hay gente que lo considera un libro dentro de otro libro, que son verdaderos forofos y les parece una maravilla y tal. De ahí quizás la parte que más me interesa que es un recurso también literario del autor a lo largo de la obra, es la introducción de las canciones como elemento narrativo y como elemento de coordinación. Hay muchas zonas en las que, en del libro, en las que o hay celebraciones o hay canciones, pero toda esa parte, por ejemplo, no me interesa. Y hay mucha gente que ahí abandonaba la lectura o directamente pasaba un taco de 40 páginas a ver si seguía en otra cosa. Añadiéndole como problema de lectura para la gente que no está muy habituada es que es muy descriptivo. Entonces, hay gente que las descripciones exhaustivas le vienen bien y hay gente que le molestan mucho. Y ese es otro de los problemas que tiene Tolkien como escritor. No que sea un problema como escritor, sino problema para llegar a un determinado grupo de lectores. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, hay zonas en las que se ve que la narración cae en un valle, que no sabe qué hacer. Hay veces que se ve que busca soluciones que en ese momento cree que son buenas, pero que más adelante deshace. Lo que no voy a estar de acuerdo es con el final, porque el final sí que me parece que tiene un detalle interesante. Y es que al final el bien triunfa, pero triunfa prácticamente de casualidad. Siento interrumpir, pero no, yo no me refería a ese final, me refería a la parte de Saruman, a la decadencia de Saruman, lo cual a mí me parece, después de haber visto tanta épica, tanta emoción y tanta elocuencia, que es algo bastante anticlimático. Yo personalmente lo digo, la próxima relectura que haga del Señor de los Anillos, esa parte me la salto. Te lo digo así, ya la he leído, ya sé de qué va y ya está. Y no vuelvo a ella porque me parece que es un tropezón al final. Mira, el problema ahí es que Tolkien quería mandar una serie de mensajes muy concretos, ya lo comento antes de pasada, porque era un católico, entre comillas, ortodoxo y muy fervoroso. Entonces, estaba muy preocupado en mostrar deterioro moral de Saruman, de Sauron. Y entonces ahí gasta también bastante tiempo. Y como dices tú, ese final está también alargado, pero yo creo que porque quiere recrearse en mostrar cuál es el precio de dejarse seducir por el poder y por la codicia. Entonces, en ese afán por dejarlo eso patente, lo alarga en exceso. Yo creo que ese es el problema de fondo de ese final. Bueno, yo con el final estoy con Raúl totalmente, y ya lo he comentado un poquito antes. Quizá yo lo de Tom Bombadil, a lo mejor no, yo soy una de esas voces que no cree que Tom Bombadil haga daño a la historia. Si es verdad que no cuenta nada, no aporta nada, y si la quitas el libro se queda exactamente igual. Son un montón de páginas que además no conducen a ninguna parte. Tom Bombadil es un misterio, lo lees y dices, bueno, ¿este tío realmente quién es? ¿Qué es? O sea, porque coge el anillo, se lo pone, le da exactamente igual, no le afecta, para él el anillo bueno, es casi un juguete. Yo llegué a la conclusión de que era un cantante frustrado. Y un narrador de poemas. Porque hay muchas hipótesis, hay una hipótesis que dice que es el propio Tolkien el que se inserta en la historia, o sea que Tom Bombadil es Tolkien. Pero bueno. Yo tengo una consulta a haceros a vosotros, que sois bastante más recreados del Señor de los Anillos que yo. También hacia el final del libro, hacia la parte de la batalla de la Puerta Negra y tal, aparece un ser que se ha transformado en un gran oso o una cosa así. Y siempre me he quedado con la duda, ¿ese es Tom Bombadil? No, pero ese es un personaje del Hobbit, ya hablaremos sobre él. Ah, vale. No, Tom Bombadil, de hecho, no vuelve a salir. Es que el tema es que no aparece y ya no... Creo que le cita a Gandalf en una ocasión luego más adelante, en el Retorno del Rey, pero ya está, no vuelve a conducir a ninguna parte. Sí, creo que Gandalf al final se despide de los hobbits y se va a pasear con Tom Bombadil, ¿no? Algo así va el tema. Me pillas un poquito aquí con el pie cambiado. Pero bueno, Tom Bombadil está dentro de ese grupillo de personajes muy muy secundarios, como Radagast, ¿no? Que es un mago, pues, de el tercer mago que se conocía de los cinco. Había cinco magos, en plan Gandalf. Gandalf y Saruman eran los más famosos, pero había otro que era Radagast, que aparecía ahí como muy de segundas. Y es un personajillo así como muy misántropo, él, así muy campechano, muy de campo, muy rural. Y es un poquito en ese plan, o sea, estos viejecillos simpáticos y amables que te encuentras por ahí, por el campo, perdidos ahí, que viven dentro de un árbol. En fin, Tom Bombadil, a mí me gustó porque me sorprendió. Nadie me había contado nada sobre este señor y yo cuando empecé a leer El Señor de los Anillos, digo, hombre, y no sé, como me estaba resultando un poco pesado, me pareció un tío muy cachondo y muy simpático y me hizo bastante gracia. Incluso le eché mucho de menos posteriormente. Ahora, ¿realmente es necesario? No. Y yo si hubiera dirigido la película, y pues tampoco lo hubiera metido, porque es así. Y el final, pues hubiera hecho el final que hizo Peter Jackson, porque es que el final del libro son no sé cuántas mil páginas y que no acaba, y te da la sensación de que Tolkien no quiere acabar nunca, y bueno, pues no sé. En fin. Sí, yo te doy la mano porque estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que lo que has apuntado expresa el sentimiento de muchos lectores del libro, que es un gran libro, pero bueno, pues tiene sus pequeños borrones y bueno, no está mal que cuando se haga una adaptación posterior, pues todo eso se sobresea. A mí me parece bien. De todas formas, por mucha crítica que se le haga y se puede hacer, y si quieres luego incluso podemos repasar las críticas que se le hicieron de protofascista y tal, que a mí me parece un auténtico desmelene y absurdas, lo que no se le puede negar es la profundidad que le dio a este universo. No solo porque crea un montón de razas, sino que son razas. Bien, es cierto que mucho del trabajo viene de eso que se publicó luego como El Silmarillion, las historias de Arda, pero súper complejas. O sea, solo la historia de los elfos es que da para páginas y páginas, los dos grandes grupos de elfos. Luego crea, y en eso su formación como filólogo es indispensable, crea lenguajes completos y además diferentes. Hay ya simplemente para los elfos hay dos idiomas diferentes, el Kendi y el Sindarin, y conjugados, y se pueden escribir frases, y los nombres en esas lenguas tienen sus significados. O sea, la profundidad es brutal, y puedes hacer el seguimiento bien a través de aquí y del Silmarillion, de los anillos, luego toda la figura esa que subyace, que en El Señor de los Anillos no se ve mucho, pero que es la del Dios único y creador, Yubatar. De hecho, los mayas que has comentado antes, porque hay mucha gente que ve las películas, no ha leído el libro y piensa que Gandalf es humano, cuando en realidad es un producto creado del pensamiento de Yubatar. El tema de los anillos, de quién tiene el anillo, por qué lo tiene, los tres anillos élficos, a quién pasan. Sobre todo el mundo de los elfos está muy trabajado, y ver los ascendientes y los descendientes, unas ramas familiares totalmente complejas e imbricadas, y luego toda la historia de los medio elfos y de cómo pueden elegir su destino como elfos o como humanos, y en función de qué destino eligen sus descendientes, si pueden elegir o no pueden elegir, que por cierto todo eso ha llevado a considerar a los elfos un poco nazis. Pero bueno, yo a mí no me gusta, pero por otra cosa, no porque considere que sean un poco nazis, pero la verdad es que me resultan un tanto repelentes. Así como hay verdaderos forofos de los elfos, en este sentido yo estaría más con los enanos si no fuese porque sus mujeres también son barbudas. Bueno, yo hoy estoy en plan contigo, que te lo estoy corrigiendo todo, Kurt, perdóname, pero es así. Entre que tu conexión, tu Palantiri hoy no está funcionando muy bien, francamente. Sí. La conexión te está haciendo ahí una pequeña puñeta hoy. Bueno, no es Yúvatar, amigo mío, es Ilúvatar. O sea, obviamente la I latina en mayúsculas se confunde con la L, pero es Ilúvatar. Ilúvatar, eso es cierto. Bueno, también se habla mucho de los hobbits, ¿no? Porque, de hecho, el principio del libro es una analogía desde los principios que se conocen de los hobbits hasta la actualidad, y te explican las migraciones que han tenido, incluso en las contiendas en las que han participado. Yo creo que esa parte también está muy bien trabajada, ¿no? Y que aquí empieza Tolkien, pues, dando un puñetazo sobre la mesa y expresando que va en serio, y que es alguien que no conoce la historia de oídas, sino que se ha empapado mucho de otras grandes sagas y otras grandes epopeyas para construir el Señor de los Anillos, ¿no? A mí me parece que tiene un principio lapidario y toda una proclamación de intenciones, ¿no? No, y aparte, y bueno, que hay algunas razas y algunas historias que se prolongan a lo largo de miles de años. Hay que decir que él hizo todos los linajes de todos los reyes de Númenor y son una lista interminable y muchos tenían sus propias historias y demás. O sea que realmente los apéndices son un poco pesados si no eres un gran forofo de este mundillo. Yo, como dirigí muchas partidas de rol del Señor de los Anillos, me molesté en profundizar bastante. Yo he estudiado este mundo y la verdad es que es de una profundidad tal que por mucho que se esfuerce y por mucho que quiera... lo siento, Kurt, pero no creo que te vaya a doler tampoco, pero bueno, por mucho que se esfuerce George Lucas, ya me estabas viendo venir de lejos, ¿verdad? Por mucho que quiera George Lucas darle a Star Wars toda esa profundidad, esa tridimensionalidad, en la Tierra Media, en fin, es que es un auténtico cosmos en sí mismo. Y tiene tantísima información y tantos linajes y demás. Claro, es normal que ante tal abanico, tal coyuntura, ¿no? Bueno, pues luego hay algunas cosas así que chirrían un poco, pero con toda la información que había, que se haya resbalado solo en tres o cuatro cosillas, la verdad es que es una proeza tremenda de imaginación. Y no me extraña que este hombre pues se dejara el Silmarillion inacabado y que, bueno, en fin, falleció sin haberlo rematado como él quería realmente, porque había tantas cosas en su cabeza que quería reflejar que, bueno, al final se quedaron todas ahí dentro, ¿no? Una pena. De todas formas, en lo que es el concepto en sí global del Señor de los Anillos, son tres libros: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, y son tres libros diferentes totalmente el uno del otro. No sé si recordáis que Las Dos Torres estaba dividido en dos volúmenes. Y en uno veíamos, porque claro, la comunidad se separa al final del primer tomo, y claro, en el segundo volumen ya aparecen separados. Sam y Frodo van por un lado y el resto por el otro. Y la primera parte del libro nos cuenta todo eso, y en la segunda parte tenemos a Frodo y Sam, luego se incorpora Gollum y les tenemos hasta el final del libro, en una parte que puede llegar a ser un poquito pesada. Sí. Y, o sea, en vez de ir salteando de lo que ocurre en un lugar y luego visitar a Sam y Frodo, los abandona completamente durante un montón de páginas, durante medio libro, y luego pues se olvida de todos los demás y se centra en ellos. Es una distribución rarísima, pero aún así, oye, funciona. Aunque yo admito que cuando leo Las Dos Torres después de la primera vez, yo cuando vuelvo a releer este libro, voy primero un capítulo de unos y luego me voy con Frodo y Sam y me voy alternando, que es a lo mejor lo que la distribución adecuada, estándar y lo que se debería haber hecho. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no?, en este aspecto. Bueno, mira, de la parte esa en la que Sam está solo con Frodo, lo que más me interesa es lo que ocurre con el anillo, porque el anillo corrompe prácticamente a todo el que lo posee. Sin embargo, en todo el libro, el único que quiere tener el anillo y no es por un motivo egoísta es Sam, que lo quiere tener simplemente para evitar que consuma a Frodo. Y por eso quizás, aunque también le afecta menos a otro que a otros. Y de hecho, salvo la excepción que has dicho de Tom Bombadil, todo el que se pone el anillo pues rápidamente es corrompido. Esa parte quizás sea lo que más me gusta, pero por lo demás me resulta un poco incómodo eso, que la acción vaya de un lado a otro, aunque tiene su lógica también. A mí es que me encanta Gollum, la verdad, y me parece un personaje fascinante, y esa parte la leo prestándole principal atención a Gollum, a la ambigüedad, a la bipolaridad que presenta. Y no se me hace especialmente pesada, como antes ya he constatado de que efectivamente así es al final. No sé, me parece que es una estructura caprichosa, la cual no estamos acostumbrados a que se repitan en demasía, pero bueno, no lo sé, lo encuentro que es algo respetable y es una forma diferente de hacer las cosas. No soy especialmente crítico con esta forma de hacerlo, porque si te gusta esa parte, pues lo vas leyendo y te interesa saber lo que pasará a continuación. No sé si me he explicado. Sí, sí. En general no me molesta, la verdad. Y ahora una pregunta para el señor director. ¿Y tú la parte de la araña entra dentro de lo que anularías como Tom Bombadil, o es una parte que te gusta? Porque ahí también hay bastante, bastante polémica. No, hombre, ¿cómo se va a quitar eso? Es uno de los grandes momentos. Hay gente que lo odia, ¿eh? Mira, en Las Dos Torres hay dos, para mí hay dos momentos: el abismo de Helm y ella la araña. De hecho, Bueno, luego cuando hablemos de las películas en el próximo programa tocaremos este tema. A mí lo de dejar la araña para la tercera película me parece que fue una putada para la segunda película. O sea, la dejó coja totalmente. Y es, son los dos grandes momentazos de las dos torres. Obviamente yo no lo quitaría, ¿no? Y además, sí, lo que dice Raúl, Gollum es prácticamente las dos torres. O sea, las dos torres es Gollum totalmente. Y, es, sí, y sí. Realmente es un personaje tremendo, ¿no? Y fíjate que a pesar de todo lo que él hace ahí con maldad, porque realmente la maldad acaba venciéndole y realmente se acaba convirtiendo en un personaje muy, muy, muy retorcido. La parte negativa la acaba venciendo y, sin embargo, es imposible odiarle, es imposible cogerle manía. De todo lo contrario, de hecho, nos da pena. Es casi, no sé, dice, es casi nos alegraríamos, ¿no?, si al final se hiciera con el anillo durante algo más de tiempo, ¿no?, aunque luego lo devolviera, cosa que sería imposible. Pero bueno, nos da bastante pena. No, no pasa lo mismo con, por ejemplo, con Boromir. No sé si aquí estaréis de acuerdo. A lo mejor aquí también hay debate. A mí Boromir en el libro me cayó bastante gordo. Y de yo hecho, soy más de Faramir. Bueno, la mayoría, pero pues mira, a mí Faramir también me cae gordo, porque en el libro, ojo, en las versiones literarias los dos hermanos me caen gordos porque a Boromir se le ve que, no sé, de hecho cuando luego traiciona a la comunidad en ese ataque de debilidad, a mí no me extrañó, dije, ya tenía que cagarla, el de siempre, ¿no? Y además se Hombre, le veía venir de lejos. Es más, que creo que son a su padre de Néstor y saber dónde viene, que le viene de familia, ¿no? sí, ¿no? Pero, no sé, y luego Faramir es, no sé, es, no, me parecía tan noble y tan justo y tan, no sé, me cayó bastante gordo porque no me parecía un personaje creíble. De hecho, no sé pues si recordáis, a mí me parece muy histórico, ¿eh? De hecho, no sé si recordáis que llega a decirle a Frodo, no, yo no me quedaría con ese anillo ni aunque me lo regalaras. ¿Pero de qué estás hablando? No sabes de lo que estás hablando. De hecho, no recuerdo muy bien esa parte, pero sí recuerdo que él lo rechaza así muy estoico, muy, a mí tampoco me afecta, y no sé si es que realmente llega a estar cerca del anillo bien de verdad o no. Pero bueno, me parecía un personaje demasiado. A mí esos dos personajes que citas tampoco me caen especialmente bien. Aunque siempre hay una cosa que me sorprendió de su relación, porque son hermanos y se llevan muy bien, pese a que el favorito indiscutiblemente es Boromir, pero muy, muy favorito de su padre. Y uno podría pensar, joder, Faramir tendría derecho a estar celoso, sin embargo los hermanos se llevan bastante bien. Quizás ahí, que luego se hizo muy mal en las películas, aunque se puede lamentarse, yo creo que se ridiculizó bastante luego la figura del Senescal en las películas. Se le hizo un personaje bastante casi histriónico, alocado, cuando en el libro es bastante reflexivo, es bastante taimado y aunque está seducido por el mal, pues es muy distinto a lo que luego vimos en las películas. De hecho, bueno, en las películas no se llega a mostrar nada más que un Palantir, pero es cierto que en la torre de Minas Tirith, Denethor tenía uno de esas piedras mágicas y, claro, obviamente la influencia de Sauron, la había tocado de lleno, había profundizado en su ser, con lo cual el que él se hubiera vuelto un poco tarumba y demás, pues era normal. De hecho, esta era la clásica influencia que solían ejercer en los grandes gobernantes, ¿no? Todos recordamos un poco cómo estaba Theoden cuando llega a la comunidad allí, ¿no? Estaba el pobre desquiciado. Y eso que no era influencia directa de Sauron, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, Denethor es otra víctima. No le veo un personaje maligno. Es otra víctima de verdadero mal. ¿Me dejaréis defender a Faramir? Realmente no. ¿Eh? Venga. Sí. Antes de pasar al tema, ¿me dejas defender a Faramir? De acuerdo, mira, hombre, yo adelante. Antes que nada quiero proclamar una cosa. Mis dos personajes favoritos del libro son, por un lado, Legolas y por otro, Faramir. Legolas no lo defiendo porque todavía no he descartado que me guste debido a un cierto y escaso vestigio de homosexualidad latente que debo tener muy, muy, muy arraigado. No sé por qué, vamos, que no sé por qué me gusta. Sí, no puedo descartar todavía esa opción porque no sé por qué me gusta Legolas. Pero sin embargo, en Faramir encuentro que, como he intentado decir antes, me parece un personaje incluso que podría ser considerado como uno de estos grandes personajes a los cuales la historia ha maltratado, ¿no? Porque tiene la desgracia de, pese a ser muchísimo más apto que su hermano mayor, tiene la desgracia de nacer como segundo hijo, ¿no? Y entonces, claro, pues como sabrá todo el mundo que controla un poquito el tema de la historia, pues sabe que esto es quizás una de las mayores injusticias que hemos tenido en nuestro pasado, ¿no? Y me gusta ese personaje porque enaltece mucho la figura del ser que se quiere superar, ¿no? Que lo tiene todo en contra, incluso el rechazo de su padre, sabe que muy difícilmente va a conseguir la aprobación de él, pero pese a todo, pues lo sigue intentando y al final, pues joder, que se hace justicia con él, consigue ser valorado, porque si no recuerdo mal, termina como capitán de la guardia de Gondor, no sé, que tiene un puesto así, bueno. Consigue también una buena mujer y oye, pues todos felices y que me alegro muchísimo por él porque pienso que se lo merecía. Y en respecto a que no toque, bueno, no quiera quedarse el anillo y tal, pues oye, pues mira, porque hay buenas personas en el mundo, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor ese muchacho, pues por cándido o por lo que fuera, pues mira, pues lo rechazó, quién sabe. De todas formas, hay que recordar que Faramir ya era capitán de los montaraces de Ithilien, ¿no? De esa zona de Gondor, y de hecho, haciendo así una especie de guerra de guerrillas, estaban combatiendo toda la frontera de Mordor, ¿no? De la línea montañosa más allá del río, ¿no? O sea, que incluso se aventuraba mucho más allá de la batalla constante, ¿no? Que había en Osgiliath, ¿no? O sea, que realmente, joder, o sea, Faramir para su gente era lo máximo, ¿no? O sea, era un tío carismático y demás. O sea, no era un acabado, no era un perdedor. Lo que pasa es que sí es verdad que su padre, pues, no le tenía en mucha estima, y ahí vemos que no hacía muchos trabajos en la ciudad, se puede decir. Bueno, otra pregunta en voz alta para los dos. A ver. ¿Odiabais a Merry y a Pippin? ¿Creéis, como cree mucha gente, yo creo que esto es más influjo de la película que del libro, que había rollito Hobbit? Anda. No, en el libro está muy bien, son muy simpáticos. A lo mejor puede haber más rollo entre Frodo y Sam, y tampoco. Yo, ese tipo de cosas yo en el libro no las detecto para nada. Todo lo contrario, Legolas a lo mejor me parece ortodoxo, ¿no? A ver, desde mi punto de vista no aportan gran cosa, quizás intentan hacerse un poquito el tema simpático y tal. No creo que funcionara esa conjunción tan bien como acabó funcionando, por ejemplo, el binomio Legolas y Gilmi, que creo que ahí al final sí que consiguió constatar algo mucho más sólido y una relación que al final se fue un estamento de cómo se podía conjuntar en dos personajes muy antagónicos, ¿no? Creo que se empezó profundizando mucho en Merry Pippin y tal, pero no lo veo como si fuese algo de lo más exitoso de la novela, la verdad. Muy bien, chicos, vamos ya entrando en ese sprint final. A mí me gustaría que nos dijerais, pero ya aquí sin miedo al spoiler, ¿vale? Que contarais a los oyentes cuál ha sido el gran momento de ese gran libro del Señor de los Anillos. Ese gran momento, esa gran escena, la favorita que tengáis cada uno de vosotros. Elegir una. Tú nos quieres matar, o sea. Joder, no sé, es que es imposible. Bueno, mira, voy a hacer una cosa, no voy a hablar yo, voy a dejar que por ponerle un poco de chispa y por hacer un poco de crítica. Mira, Tolkien tenía un grupo de amigos escritores que se reunían se llamaban los Inglines, y entonces estos tenían por costumbre leerse unos a otros parte de los libros que estaban escribiendo o incluso de los que acababan de editar. Muchas veces lo hacían antes. Y leyendo una vez parte del Señor de los Anillos, uno de los miembros del grupo, Hugo Dixon dijo, no, no, not another fucking elf, no, por favor, otro jodido elfo no. Entonces vamos a quedarnos un poco quizás en la parte crítica con eso, la sobreabundancia a veces de los elfos y su, entre comillas, prepotencia. Y yo creo que así como escena, como momento divertido y entretenido del libro, es toda la lucha cuando precisamente Legolas y el enano están luchando contra el enemigo y compitiendo entre sí para ver quién es más eficaz. Esa escena, por ejemplo, me recuerdo que me entretuvo mucho cuando la leía, y pues porque aparte de la acción propia, que era trepidante, pues tenías la disputa entre los dos y también bastante humor entre qué contaba, qué no contaba, si una cosa era más importante que otra, y eso que nunca se llegó a compensar, como si habría hecho un buen jugador de rol como tú, las habilidades de uno y las de otro para poner un handicap o para poner un bonus negativo. Pues me toca a mí. Adelante, venga. Muy bien. Bueno, yo primero constataría que soy muy de las batallas. A mí me encantó la batalla del abismo de Hel y también me gustó la batalla de los campos de Pelennor. Quizás una más en la versión cinematográfica y otra más y otra, sin embargo, en la versión novelesca. Pero tengo que reconocer que la imagen que se me quedó grabada a fuego fue cuando ellos en aquellas barcas élficas, cuando la Comunidad del Anillo, en aquellas barcas élficas, están en el río Anduin y el autor te describe la imagen de los Argonauts, ¿no? Se llamaban los Argones, las dos grandes, aquellas figuras titánicas de los antiguos reyes de los hombres y cómo la van cruzando y tal. Me parece una escena maravillosa que plasma toda la grandilocuencia de la obra y que exprime al máximo nivel la facultad de descripción que tenía Tolkien, y la verdad es que me llegó, y luego cuando muchos años después vi la película también me conmovió. Creo que no es una es una escena en que no pasa nada, pero que a mí personalmente me dejó boquiabierto. Bueno, pues sí, en efecto, los Argonauts, que la verdad es que justo a partir de ahí todo vaya de mal en peor. Yo me quedaría con todo el momento Moria, desde que entran hasta que salen, con la caída de Gandalf incluida, la aparición del Balrog y demás, porque todo lo que es Moria tiene lo describe con, no sé, es tan opresivo y con tanto ambiente que, en fin, me alegra de que luego se llevara la pantalla de una forma bastante digna. Chicos, apuntes finales. Tenéis ya las últimas palabras. Ya podéis decir lo que os dé la gana. Quizá ya hemos sido un poquito críticos y habrá mucha gente que diga, no parece que les guste mucho el libro. No, yo creo que somos grandes amantes del libro. Nos apasiona. Sí, sí, ni mucho menos. Yo creo que los tres somos grandísimos fans, y si hemos tardado tanto es por el enorme respeto que le tenemos a esta magnífica obra. El que seamos objetivos y seamos capaces de ver un poco los defectos y los hayamos puesto sobre la mesa, no deja de convertirnos, ¿no?, en auténticos fans de este libro, que yo ya me lo he leído varias veces. Tengo el rito de leérmelo cada tres años, ya van siendo cada vez más años, pero bueno, de cuando en cuando hay que releerlo. Y supongo que vosotros también lo haréis. La perfección no existe. Y los elfos tampoco. Alguno va a decir que soy enemigo de los elfos, tanto como de Tom Cruise, pues casi. No, bueno, pues apuntes finales, pero, y ya cerramos, ¿vale? Entonces, ya que estás tú hablando, Kurt, acaba. Mira, no es una obra perfecta, pero es una obra genial. Para mí, lectura imprescindible para todo el que le guste la literatura fantástica. Yo aconsejo que el que no la haya leído la lea, y que si en algún momento encuentra un trozo que no le apasiona o que baja un poco, que le dé tiempo y que no se desespere con Tom Bombadil al principio, y que si le resulta muy árido se puede saltar esas páginas de Tom Bombadil sin problemas, y que más allá encontrará pues un discurso sobre la muerte y la inmortalidad, sobre el bien y el mal, sobre el poder y el dominio, una lectura muy descriptiva y muy concreta, y luego lo podrá recrear en su mente, que es lo mejor. ¿Raúl? Muy bien, pues yo tampoco me voy a extender mucho aquí con palabras grandilocuentes y positivas sobre la obra, ¿no? Decir que me encanta y que es una lectura de lo más recomendable. Sí que en mi fuero interno, siempre que pienso en esta obra, me da la impresión de que parece un libro más de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que un libro que en realidad está escrito a mediados del siglo XX, ¿no? Me parece que es un libro realmente clásico si lo comparamos con otras obras más o menos de la misma época, ¿no? Porque si contamos que el libro se publicó en 1954, pues empezamos a revisar obras de esa década y encontramos con que Rebelión en la Granja de George Orwell se publicó en 1945, Yonki de William Burroughs en 1953 y Lolita de Vladimir Nabokov en 1955, ¿no? Tenemos que, comparado con estas obras que fueron, entre comillas, muy revolucionarias, pues El Señor de los Anillos se queda como algo bastante clásico y añejo, ¿no? Eso por un lado. Y por segundo, en segundo lugar, pues querría hacer un poco de denuncia hacia la figura de que Tolkien ha tenido de cara a los estamentos de enseñanza de nuestro país, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que aquí en España se le ha dado bastante la espalda a Tolkien como un gran autor anglosajón, y lo tengo que decir ahora que tengo la oportunidad, porque sin embargo autores como Edgar Allan Poe o Ray Bradbury o incluso George Orwell, pues la verdad es que se le ha dado mucho más bombo desde nuestras escuelas y desde nuestros institutos que al propio Tolkien, ¿no? Yo, pues, sin ir más lejos, a Poe, a Bradbury y a Orwell los descubrí como lecturas obligadas a lo largo de mis círculos lectivos, ¿no? Y sin embargo, pues a Tolkien lo conocí mucho más tarde, y he de confesar que fue gracias a todo ese ámbito de gente que se movía entre el cómic y la ciencia ficción, ¿no? O sea que desde aquí, pues me gustaría pegarle un pequeño tirón de orejas a lo que es nuestro sistema de enseñanza y decir que, por favor, que coordinen y que propongan más obras de Tolkien para nuestros estudiantes, porque se está dejando atrás a un grandísimo autor que no desmerece a los anglosajones que he citado antes, ¿no? Y con esto, pues ya me gustaría acabar. Mira, voy a apuntar, porque hay gente que está mandando por ahí a gente con 14, 13, 15 años, leerse los episodios nacionales, La Regenta, y me parece que son libros que se leen mucho mejor de adultos, y a esa edad se puede leer perfectamente El Señor de los Anillos, y creo que estás más acertado. Bueno, pues ahí queda nuestro homenaje a Tolkien. La verdad es que estamos hablando de... Bueno, dicen que es el segundo libro más leído del mundo. El primero es la Biblia y luego está El Señor de los Anillos. O sea que, en fin, yo creo que realmente no se puede ser friki sin haber visto la trilogía de Star Wars, y no se puede ser friki sin haber leído El Señor de los Anillos. O sea, siempre será una cuenta pendiente. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que un libro así, con este formato, con este esquema, con este planteamiento... Como hemos dicho, tarda un huevo en empezar y en acabar. Con ese patrón, ¿no?, que tiene las dos torres, ¿no?, una división ahí de historias un poquito rara. Esto lo hace cualquier autor contando la historia que sea, y el libro fracasa estrepitosamente. Y bueno, es un auténtico caos. Tolkien consigue una obra maestra que yo creo que no puede ser de otra forma más que por la libertad que se le dio. O sea, realmente este individuo escribió este libro con libertad, que es lo que se nota, con comodidad, sin bueno, después de 16 años, está claro que mucha presión por las entregas no debían imprimirle a este hombre. Y yo creo que esto el resultado de todo esto es auténtica y pura magia encerrada en papel. Así que El Señor de los Anillos, una obra maestra indiscutible y un clásico entre clásicos. Chicos, me lo he pasado genial y he aprendido un montón de datos, y nada, en la próxima semana, dentro de 7 días, os quiero ver aquí otra vez personándoos y hablando sobre esa adaptación fílmica, que bueno, mucho habrá que contar también sobre esa trilogía de películas. podremos hablar de alguna otra adaptación que hay de dibujos animados. Sí, exactamente. Sí, ¿no? sí, hombre, alguna mención habrá que hacer, desde luego. Vale. Pues os veo dentro de una semanita. Kurz, un placer. Raúl, un placer también. También, el pues placer ha sido mío, como siempre. Vale, pues me voy al cajón y esta vez me voy a llevar a este conmigo al cajón. A ver si le descubro su lado oscuro. Uy, madre mía. ¿Pero puedo llamar a algún amigo elfo o solo los dos? Yo me pondría un anillo de oro y desaparecería si fuese tú, Raúl. Porque este se va a poner, mi tesoro, él vino a mí y verás tú la que se va a liar. En fin, yo metéis en el cajón, yo he hecho la llave, pero bueno, en fin. Venga, un saludo. Vale. Venga, un saludo. Luego. Llega la hora de decir adiós. La próxima semana hablaremos de los proyectos cinematográficos que estuvieron a punto de llevarse a cabo con la obra máxima de Tolkien como base. Algunos quedaron en nada, gracias a Dios, pero otros, bueno, fueron paridos con un resultado cuestionable. Y uno de ellos, la trilogía de Peter Jackson, logró, según muchos, pero no todos, algo que hasta ese momento era impensable. Insisto, para muchos aún lo es. Las películas del Señor de los Anillos en el próximo podcast. Además tendremos a los actores de doblaje, Miguel Ángel Jenner, el director del doblaje de la trilogía de Jackson, voz habitual de otro Jackson, Samuel L. Jackson, que participó, Miguel Ángel Jenner me refiero, en la trilogía prestando su voz a Gimli. Y también a José Mediavilla, voz habitual de Morgan Freeman, que se implicó en el proyecto doblando nada menos que a Gandalf. Así que tendremos a Gimli y a Gandalf en el programa. Será una entrevista completamente exclusiva en un programa completamente bestial que no llegará ni tarde ni pronto, sino justo cuando tenga que llegar. Un abrazo para nuestro oyente conocido como ATU, al que vamos a intentar sacar aquí en el programa, aunque sea un minutillo, porque su caso nos ha conmovido a muchos, incluidos no pocos oyentes. Bueno, si queréis saber quién es este ATU, bueno, a lo mejor deberíais escuchar el programa anterior. Pues eso, la próxima semana, más. Nuestro viaje aún dista mucho de haber terminado. Menuda caminata nos queda. Namarie. La órbita de Endor.